¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Yo sé que muchos de ustedes a esta hora van saliendo de trabajar, van rumbo a su casa a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 5134 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo de este programa en el radio. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy y bueno, pues ya fin de semana, sábado, disfrutando el salir del trabajo para los que están saliendo, algunos estarán todavía entrando, pero bueno. Bueno, todavía cada vez más empresas trabajan los sábados, ¿no? Pues sí, Digo, pero la ya cosa no estamos está ya. para bollos. El horno no El está horno para no está para bollos. bollos. Pero bueno, pues hay que recordar que el trabajo es más lo eficiente que el tiempo, yo creo. Bueno, yo al Sí, menos. claro, es importante Claro, hay algunos trabajar con trabajos, inteligencia, ¿no? pero hay algunos trabajos donde es indispensable estar ahí. Por ejemplo, no sé, una tienda, un restaurante. Pues tienes que estar ahí, Ah, cubrir. Tienes que claro. cubrir un horario. Entonces, pues bueno, pues invitarlos a los que siguen en la chamba, pues que lo hagan de buena gana. Hay que recordar que a fin de cuentas es el mismo esfuerzo hacerlo de mala gana que hacerlo de buena gana y tiene más, es más redituable hacerlo de buena gana. Claro, porque las cosas te salen bien, hacerlo bien a la primera, porque si lo haces de mala gana te puede salir mal y lo tienes que volver a hacer. Si lo haces bien y estás tratando un cliente, te puede premiar con una buena propina, una buena gratificación, etcétera, etcétera. Así que tiene sus buenos beneficios, total, ocupa la misma energía, pues cámbiala a una energía positiva, hágalo de buena gana. Yo creo que esto que mencionas es Sí, fundamental, ah, ¿no? Yo me claro. acuerdo que mi padre, en paz descanse, decía: hazlo bien ya la primera Sí. para que no trabajes Doble. doble. Claro, O sea, claro. así de sencillo, No, y ¿no? además que tengas más beneficios, porque a fin de cuentas vas a ser notado porque haces las cosas con una actitud más alegre, más de servicio, con una voluntad de servicio. Entonces, eso, pues eventualmente, pues capta la vista de los jefes y de repente, pues si te gustan las responsabilidades, pues puedes ascender y tener puestos más interesantes. Y bueno, hablando de esto que hablas, los valores pues juegan un papel Claro. importantísimo en las organizaciones, ¿no? Claro, y precisamente el tema es continuar lo de, si escucharon el programa anoche, pues lo de los valores, y aquí, por ejemplo, el título del tema, pues es ¿por qué los valores son tan importantes en los negocios? Y miren, esta es una reflexión de Frederick Pinto, quien escribió este artículo y que nos pareció interesante para comentarlo, ¿sí? Y bueno, a fin de cuentas, él desde su mirada dice que explica el por qué los valores son tan importantes en los negocios y presenta cuatro razones por las que son fundamentales para establecerlos en la empresa. Y aquí vamos a platicar de estos valores y la primera pues es ayuda a definir la cultura. Ay, Roberto, esta está, bueno, ¿qué te digo? Vaya usted un día a su empresa y pregúntele al primero con el que se encuentre. Oiga, joven, ¿cuál es la cultura de esta empresa? Te puedo asegurar que va a haber un silencio absoluto, ¿eh? Dime hoy, ¿quién sabe cuál es la cultura de su empresa? Te puedo asegurar que de 10, chance y una pueda contestar. A ver, ¿cuál es la cultura de fórmula en los negocios? Dar nuestro granito de arena para todos nuestros radioescucha para que tengan una mejor vida. Porque recuerda, Tener tener un un negocio. negocio debe de darte mejor vida. Ahí está, ya ves ¿Ya cómo sí, ves? aquí sí se. Súper definido, Robert. Platícanos este tema. Fíjense, amigos, aquí, como nos dice, existe una visión cínica, dice, y bastante popular sobre los negocios, según lo cual todo se trata de dinero. Esta idea se escucha tanto dentro como fuera del mundo empresarial. A veces, en expresiones populares como la codicia es buena o los negocios son negocios, hay quienes creen que hay algo inevitablemente egoísta o agresivo en los negocios. Bueno, pues esa concepción de los negocios, pues sí, ha sido muy criticada en Pero, muchas a ver, culturas. A eso ha ido cambiando, ¿no? vamos a hacer un entre paréntesis. ¿Quién no tiene un negocio hoy en día? Todos tenemos que trabajar, Ah, Roberto. claro. El que vende la cochinita tiene un negocio. Las personas que limpian la casa tienen su negocio porque tienen diferentes clientes. Los que se acaban de ir ahorita, los que limpian el auto, hasta mira Claro. mi tacita de regalo de Navidad con su logotipo, que a todo dar, mira que bien, El que te apenas lava el coche. el que te lava el coche. ¿Por qué? Porque es un negocio, como lo quieras ver, es un negocio. Están ofreciendo un servicio, ¿sí? Pero bueno, a esto ya terminé mi paréntesis, continúa, no sé qué estabas diciendo. Bueno, aunque esta visión, como dice, esta visión describe en parte, pues, la realidad que vivimos en una economía Ah, bueno, sí, que tenía un capitalista. estigma la palabra negocio. Sí, Ok. que vivimos en, pues, en un mundo No. capitalista donde se requiere dinero. Punto. No, y no, pero no es trabajar por el dinero. Pero el dinero va a llegar si haces bien las cosas, que creo que ahí es donde juegan un papel importante los valores Ahí de vuelvo. por qué haces lo que haces. Y vuelvo al tema de hacer las cosas de buena gana, porque a fin de cuentas la energía que vas a consumir para hacer algo es la misma, es el mismo esfuerzo. La única diferencia es el resultado que vas a obtener. Y Claro. créeme, habrá un resultado mejor si lo haces de buena gana. O sea, de buena gana me refiero con la voluntad de servir, con el entusiasmo de hacerlo, con disfrutar lo que haces. Claro. Y fíjate, para tener éxito a largo plazo, una empresa debe ofrecer continuamente beneficios a una serie de partes interesadas. Pues sí, las partes interesadas son los stakeholders que hemos dicho. Los stakeholders son los inversionistas, los empleados, los socios, los clientes, los proveedores. Incluso el gobierno donde está, la colonia donde está tu negocio, todos los interesados en una empresa, esos son los que deben de tener ese continuo beneficio de tu empresa, de tu negocio. Todos deben beneficiarse de la existencia continua de una empresa, por muy pequeña que sea, para seguir contribuyendo a su crecimiento y su florecimiento. Y aquí yo le agregaría la palabra sustentable. O sea, para tener éxito a largo plazo, la empresa debe de ofrecer continuamente beneficios sustentables a una serie de partes interesadas. ¿Y sustentables qué quiere decir? Pues que nos hagamos responsablemente sociales, que nos hagamos responsablemente ecológicos, que nos hagamos responsablemente del planeta. Entonces, pues este conjunto, ahí es donde entran los valores que te van a definir, que te van a guiar y que te van a mantener bajo estas condiciones. Entonces, una pregunta dice, ¿cómo mantienen las empresas exitosas bien unida esta red de intereses interconectados? Los incentivos financieros, sin duda, juegan un papel importante, pero lo mismo sucede con las oportunidades de participación y el crecimiento personal. Pero hay algo más profundo, algo que apela al sentido de identidad de las personas y fomenta relaciones de confianza a largo plazo. Ahí es donde entran en juego los valores. Está clarísimo el punto, ¿verdad, Laura? Vamos Claro. a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Pero papás, papás, mire, papás que trabajan todo el día y mamás que trabajan todo el día y ya andan buscando dónde dejar a sus hijos para después de la escuela, déjeme decirle, el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de La Plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Y fíjense, amigos, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar las tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Esto es ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino actividades que a través de los juegos se fomenta el aprendizaje divertido y además se practica el inglés y practican la computación. Así es de que, amigos, muy integral la educación que ofrece el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Este sistema es un gran apoyo para los padres de familia e incluye el almuerzo completo. Y déjeme decirle que tienen una cocina que ya hemos probado las delicias de esa cocina. Así es de que sus hijos estarán perfectamente bien alimentados con un alimento balanceado para cada alumno. Así es de que tome contacto con el centro educativo. Ellos tienen lugar 9991-617440. O visítalos, están en la calle 57 por 46 y 48 Centro, a una cuadra de La Plancha. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae el tema de los valores. Perdóneme usted, luego se me va el avión. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ya platicamos de la ayudan a definir la cultura, que esto es importantísimo, que los valores pues proporcionan el entorno que define una cultura de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, aquí habla de Silicon Valley, que es conocido por un ambiente laboral más relajado y métodos de trabajo colaborativos, ambos muy propicios para fomentar la creatividad. Otro ejemplo son despachos de abogados de Wall Street, que son más rígidos, que valoran la prudencia y la disciplina de los estándares establecidos. Y bueno, que cada cultura funciona a su manera y se mantiene por un conjunto de diferentes valores. Sí, pues lo hemos visto, por ejemplo, bueno, yo en películas de cuando hablan de la casa de bolsa y todo eso, ves cómo son esos valores muy agresivos en donde se están ganando entre los agentes de ventas, cómo están incitando a los clientes a que inviertan en las acciones, Y es un esquema de Una cultura, cultura, claro, es una impresionante, cultura ¿no? de presión, o sea, de ejercer presión, de provocar a la acción, de decisiones rápidas, pues es un ambiente definitivamente nada relajado comparado a Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley, ay, están allá en la pelotita, jugando la pelota, Pero bueno, inspirándose de diversas formas para ser creativos. fíjate, ahí los valores son los que definen claramente la cultura y cómo el comportamiento de la gente en cada organización, ¿no? Aquí la pregunta, como tú decías antes en el corte anterior, ¿qué cultura tiene usted en su empresa? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo averiguar qué cultura tiene usted en su empresa? Pues Y pregúntele a si su la hay, ¿no? gente. Y si es No, pareja, o no, sea, si espérame. todos tienen la misma, ¿no? La cultura existe, Ah, sí, Laura, se hace. eso es seguro. Sí. Que Bueno. vaya de acuerdo a los valores que tú No, no es quieres que valor. tenga la empresa Claro. es No, diferente, ¿no? pues puede haber la cultura de ver quién friega más a quién. O Claro. sea, ¿y quién le quita más a quién? Sí. Sí. Claro. Y pues simplemente como el dicho ese, el que trans avanza, es una cultura espantosa vivir en eso, en esa manera de pensar. Pero es algo que pues en la práctica pues habrá gente que así piensa, ¿no? Y que es un método. Pero bueno, vámonos a cosas más positivas. A ver, otro punto importante de por qué los valores son importantes, vaya la redundancia. Pues es que también refuerzan las relaciones, ¿sí? Tanto de colaboradores como de, pues, los stakeholders, como les llamas, ¿no? ¿Quiénes son los stakeholders? Pues todos los que tengan que ver con la empresa. Pueden ser los consumidores, pueden ser los proveedores, pueden ser los bancos que tratan con esa empresa, puede ser el mismo gobierno que trata con esa empresa, si llegara a ser cliente, la misma comunidad que está alrededor de esa empresa, etcétera. Entonces, ¿cómo pueden reforzar estas relaciones? Pues aquí lo que cita es que las relaciones se construyen en torno a las expectativas compartidas de comportamiento futuro. O Ah, sea, claro, esa es la parte importante de los valores, ¿no? sí, y este comportamiento futuro se refiere a los nuevos que vayan llegando, que se vayan subiendo al ritmo, ¿sí? Para que logren este refuerzo de relación O los clientes que vayas adquiriendo, Exacto. o sea, la empresa Bueno, sigue creciendo. eso lo hizo Harley Davidson en su momento, ¿sí? Sí, claro. Creó y reforzó una relación con sus consumidores. Porque no solo se trataba de una motocicleta, ¿No? Una forma de se vida. trataba de una forma de vida y un estilo de vida Y y por una cierto, moda. Y mi Harley. porque vimos hace poquito ¿cómo se llama? El Y mi Harley. documental. Ay, Dios mío. Vamos a cambiar de tema. Bueno, entonces, aquí el artículo sigue diciendo otras cosas muy interesantes. Cuando se cumplen estas expectativas, ¿sí? La confianza mutua se construye con el tiempo, justificando niveles más altos de compromiso. Por eso es importante tener valores en la empresa, Robert. Claro, esto, amigos, no hay que pasarlo en alto. Es importantísimo que también usted en su organización puede darse cuenta qué nivel de relación existe entre su equipo de trabajo o con usted o entre ellos o con los clientes o con etcétera. Esto es un diagnóstico que necesariamente usted tiene que hacer para determinar si los valores que tiene en la organización, pues los tiene que reescribir o los tiene que modificar o los tiene que establecer por si no los tiene, ¿no? Acuérdese que los valores no es nada más para escribirlos y publicarlos y que la gente de marketing los esté diciendo en las redes sociales. Es para que su comportamiento dentro de la organización demuestre y que refuerce precisamente estas relaciones. La otra es, el tercer punto, coordinan una toma de decisiones eficientes. Claro, esto es fundamental. Los líderes suelen no tener la capacidad para microgestionar cada decisión, pues no, depende del tamaño de la empresa también, con un conjunto claro de valores centrales en su lugar. Claro, si los valores están bien definidos, amigos, y bien practicados, usted no va a tener que estar vigilando, supervisando cada decisión, a lo que le llaman la microgestión. Pues es un conjunto de valores que deben de ser claros, centrales, que en su lugar le van a ayudar a usted a tomar decisiones, pues, asertivas, más rápido. Las partes interesadas pueden determinar mejor qué opciones y elecciones son preferibles por sí mismas, no teniéndolo que ir a consultar a cada rato. Yo me acuerdo que había una empresa donde los empleados tenían que ir a pedirle permiso al jefe si tenían que ir al baño. Nomás imagínese Ay, qué horror. cómo estaba la situación en esa empresa. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Es importante disfrutar el fin de semana, sobre todo porque pues este año se nos presenta un poco complicado y hay que enfocarnos, hay que concentrarnos y hay que echarle todas las ganas. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarles a nuestros amigos de la audiencia, pues más que nada recomendarles Hacienda San José Cuché. ¿Te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda? Pues qué mejor que festejar tu fiesta de boda en una hacienda a tan solo 7 kilómetros de Mérida. Así es, así de cerquita está Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa con grandes árboles, jardines y hasta un lago artificial. Y bueno, qué mejor que empezar esta nueva etapa de tu vida en contacto con la naturaleza y con videos y fotos hermosas para recordar este gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Comcal, Yucatán. Una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Manda un WhatsApp al 9991-010305. Repito, 9991-010305. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Ahí tiene usted, visite la hacienda. Desde que entra usted, siente una magia, un ambiente formidable en ese lugar. Así es de que es la invitación que le hacemos. Y bueno, regresamos aquí a la conversación que nos trajo esta tarde para platicar con ustedes. Le estamos platicando estas claves que nos ayudan a cuatro razones para las cuales los valores son tan importantes en los negocios. Ya el primero es, ayudan a definir la cultura. El segundo punto, refuerzan las relaciones entre todos los que tienen que ver con la empresa. Tres, coordinar una toma de decisiones eficientes. Acuérdense de evitar la microgestión en cada decisión, porque si a usted le tienen que pedir permiso hasta para ir al baño, pues imagínense cómo están y qué valores tiene en su organización. El cuarto punto, Laura, sostienen la misión de una empresa. Así es, Robert. Pues el sostener la misión de una empresa, pues habla de que el propósito puede establecer la dirección general de un negocio, Pero los valores son el vehículo para llegar Ah, aquí. claro, mira qué interesante. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la investigación acerca de este tema pues sugiere que las empresas con un sentido de propósito tienden a crecer más rápido que aquellas que no lo tienen. Pero el propósito solo no es suficiente. Un conjunto de valores centrales que sean congruentes con el propósito más amplio de una empresa es lo que da forma a este viaje. Claro, creo que está muy claramente definido. Amigos, si no tiene, mire, hasta personalmente hay que tener un propósito. Es muy simple definir el propósito. Simple, no dije que fuera fácil, simple. Tiene usted que determinar por qué puso el negocio. Si su respuesta es porque nada más quiere hacer dinero, pues créame que no va a llegar muy lejos. Tiene que definir un propósito que vaya más allá de entender por qué es lo que decíamos, que evidencie sus valores de la empresa, el propósito. Si el propósito no lo tiene usted definido o claro, le pido que trabaje en él, que lo desarrolle, porque la empresa, si no tiene el propósito, imagínense sus trabajadores, pues no saben para dónde jalar la carreta, así de sencillo. Entonces, es importantísimo que el conjunto de valores centrales que sean congruentes con el propósito de la empresa, pues es lo que le va a llevar, como dice Laura, a en este viaje. Porque acuérdese que es un viaje, no es un lugar determinado o definido, es un viaje continuo y permanente a dónde quiere usted llevar a la organización o en quién se quiere usted convertir. ¿No crees que es importantísimo para mí el propósito, Laura? Así es, Robert. Y sí, definitivamente, pues aquí también habla de que a pesar del énfasis habitual en las palabras, los valores, en última instancia, se reducen a acciones. Claro, a tu comportamiento Sí, diario. exacto. Cosa diferente que lo que es pues el propósito, ¿no? Propósito es algo así como que lejano, eventualmente vamos a hacer tal cosa, ¿no? No, En bueno, cambio, los valores son inmediatos, es todos los días, claro. qué estás dejando sentir a los que tratan contigo, ¿sí? Cuando tratan contigo, ¿sí? Ahí están plasmados los valores. ¿En qué sentido, con qué intención? ¿Para qué lo haces? ¿Sí? Si te quieres pasar de lanza o realmente estás buscando un beneficio mutuo, o sí, claro, Robert, ahí están plasmados los valores y esos se sienten y se perciben en todo momento, nos guste o no. Claro. Entonces, más vale mejor tenerlos para que funcionen a nuestro favor en el sentido de una relación que se prolongue en una relación duradera, sobre todo si estamos hablando de negocios. Y de una colaboración continua, diaria, entre los stakeholders, Laura, porque estas relaciones, estos comportamientos, pues son diario en la empresa. Es muy importante que el propósito te debe de definir, entre otras cosas, pues en quién se quieren convertir, a dónde quieres llevar a la empresa. ¿Por qué estás aquí haciendo lo que haces? Es importante que lo tengan definido, claro. O es un conjunto de valores centrales. Es importante, amigos, que aparte de las bonitas palabras en papel, pues esos nada más las bo palabras bonitas te confunden o se convierten en un caos. Quizá un valor se encuentre en el centro de todos los demás. el valor de la integridad. La integridad significa la auténtica alineación entre las palabras y las acciones. Fíjate qué bonito esto. Es la alineación entre las palabras y las acciones. Existe una línea muy fina entre la verdadera confusión con la incertidumbre moral y el uso de valores como mera retórica. Pues sí, digo, lo hemos visto, me hizo recordar esto, que aquí en este gobierno no hay nepotismo. Y ahí tienes a un secretario que tiene hasta a su esposa trabajando, a sus hijos haciendo negocios, pero no hay nepotismo. Y ahí es donde entra esta diferencia entre lo que dices y las acciones, ¿no? Amigos, es importante definir los valores de su organización. Es importante que tenga en cuenta la importancia que tiene en el comportamiento de su organización y sobre todo con sus clientes, el por qué tener valores es tan importante en los negocios. Y mire, no importa el negocio en el que usted esté, pequeño, grande, enorme o donde usted trabaje, es importante que usted determine y descubra y se comporte de acuerdo a los valores de la organización. Ahora, si usted me dice, no, pues yo nomás vengo aquí para que me paguen, hago como que trabajo y ellos hacen para que me paguen, pues amigos, yo le pido un favor, cámbiese de chamba, porque pues si nada más también le dicen a usted, no, pues es de que aquí para salir de la crisis tiene usted que trabajar 14 horas diarias, pues cuidado con esos consejos, porque no lo van a llevar absolutamente a ningún lado. Pero bueno, eso, bueno, esas reflexiones son mías. Vamos a un corte comercial, no se me vayan ahorita. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, y a esta hora, pues con más. Déjeme recomendarle, tiene usted que pasar a La Reforma, la auténtica cantina. ¿Por qué? Porque esta semana tienen los chiles, chiles en diferentes estilos, que la verdad son una verdadera delicia. Nos tocó probar, por lo menos a mí, el chile relleno de chorizo con queso de hebra y bañado con una crema de frijol al chipotle. ¡Qué delicia de chile relleno! Y déjenme decirle que tienen tienen, por ejemplo, el de chicharrón prensado en salsa de guajillo, los chiles rellenos capeado. Se ven deliciosos. También tiene los chiles rellenos de pollo y elote, bañado con una crema de elote. Ese lo probaste tú, ¿verdad, Laura? Sí, ¿Qué tal delicioso. estaba? Delicioso, riquísimo. El relleno de carne tradicional, bañado de una salsita de tomate bastante rico. La verdad que, mire, la semana del chile relleno de picadillo en salsa de tomate, de frijol con queso, en salsa de frijol. Esa salsa de frijol, la verdad que estaba verdaderamente exquisita. De pollo con elote en salsa de elote, de chicharrón prensado en salsa de guajillo. La verdad que el chef Eliseo cada vez nos sorprende mucho más. Y yo le pido pase, pase, porque pues ya se va a gastar y haga su reservación, porque La Reforma se llena. Y pues no se puede usted quedar sin probar estas delicias. En La Refor se ama el plan perfecto. Buena comida, mejor ambiente y pura buena vibra. La verdad que un ambiente familiar. Reserva 9994-619086. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A. Colonia México Norte, a pocos pasos de la zona de casinos. Igual y por allá nos vemos. La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando este tema, ¿por qué los valores son tan importantes en los negocios? Y bueno, ¿con qué cerramos, Laura? Pues bueno, el último del que estamos, el último punto del, ya hablamos, a ver, de por qué los valores son tan importantes. El primer punto que fue ayudan a definir la cultura de la empresa. El segundo de que refuerzan las relaciones. El tercero que coordinan una toma de decisiones eficientes. Y pues el cuarto habla de que sostienen la misión de una empresa. Sí, ya platicamos que los valores son el vínculo para llegar a lo que es la misión o el propósito de la empresa, ya que pues los valores, pues a fin de cuentas, se reduce a acciones, ¿sí? Los valores en última instancia se reducen a lo que son las acciones. Entonces, pues bonitas palabras en papel, pues inevitablemente confunden, ¿no? Y se Pues convierten sí. en cinismo y en caos. Y que por esta razón, quizá un valor se encuentre en el centro de todos los demás, el valor de la integridad, ¿sí? La integridad significa la auténtica alineación entre las palabras y las acciones. Entonces, pues esto. Existe esta línea muy fina entre la verdadera confusión con la incertidumbre moral y el uso de los valores como mera retórica. Ay, ¿a quién te recuerda todo esto? Pero perdón, pero bueno, a fin de cuentas, lo importante es cómo estás gestionando tus acciones. ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? ¿Realmente el objetivo es que se resuelvan? ¿O tienes intereses ocultos? ¿Sí? Realmente, pues mira, alguien alguna vez me dijo, donde hay cosas turbias, o sea, que no se puedan aclarar, quiere decir que hay mala intención. ¿De Pues veras? sí, algo Hay que un desvío. ocultan, pues sí. No, cuando las cosas no están claras, ¿sí? Cuando hay duda de cómo, cuándo, dónde, por qué, qué se hizo, ¿sí? ¿Quién? ¿Para qué? O sea, cuando hay duda de todas esas preguntas, ¿sí? Pues es porque pues no está claro. O sea, te llevaste el auto, ajá. Y tardaste 2 horas, ajá. ¿Y por qué? Ajá, o sea, empiezas a hacer todas estas preguntas y tú no terminas de entender por qué se llevó el auto si iba aquí a la vuelta de la esquina. ¿Ya me entendiste? ¿Por qué tardó 2 horas si fue en auto? La idea era venir más temprano, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando Sí. empiezan a ver todas estas incongruencias y cosas no claras, pues hay una mala intención allá, definitivamente. O hay algo que no se está diciendo, no hay una transparencia. Entonces, pues, ¿a qué voy con todo esto? Pues que no se están haciendo acciones con valores. Están faltando esos valores en esa manera de comportarse. Y a fin de cuentas, aquí, de lo que estamos hablando, que lo más importante es estos valores, pues bueno, a fin de cuentas, se reducen a estas acciones y están siendo dirigidas a esa misión o simplemente se están haciendo sin considerar la verdadera misión del por qué estás ahí y cuál es tu puesto de trabajo Claro, y claro. para qué te contrataron. Amigos, los valores, déjenme decirles, pueden proporcionar a usted, a su empresa, a su organización, una combinación clave de estructura y flexibilidad para lograr sus objetivos. Si tu empresa, amigos, o si en tu organización aún no se han establecido o no han desarrollado sus propios valores centrales. Ya decíamos ayer que pues, no busque hacer una lista interminable con tres valores centrales que ustedes definan y que los practiquen. Y bueno, pues ahí tienen ahora ya con todo lo que les platicamos del tema de ayer y de hoy, una comprensión más profunda y de la importancia de contar con los valores en la organización. Por lo tanto, amigos, asegúrense de que sean auténticos, inmutables y que se mantengan en toda su organización. Y por último, déjenme decirles, amigos, si necesitan ayuda para establecer estos valores, comunicarlos a su organización, motivar a su empresa, a su equipo, fórmulen los negocios. Mire, tenemos desde conferencias, programas de coaching y pues usted nos ha escuchado durante mucho tiempo. Tome contacto con nosotros, que créame que le podemos ayudar en esta chamba y en este arranque de año para que su organización pues esté alineada, tenga los valores, esté verdaderamente lista para enfrentarse a este año, pues que este año va a estar complejo, se ve complejo, pero con todo esto podemos, créanme, salir adelante y es más, salir fortalecidos y salir creciendo. No nada más nos tenemos que preparar para sobrevivir, sino para crecer en nuestras organizaciones. Tome contacto con nosotros, escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Y bueno, Laura, el teléfono de WhatsApp para que quien se quiera comunicar con nosotros. 9994-100170. Otra vez. 9994-100170. Ahí tiene usted. ¿Qué te gustó el tema? Muy bien, Robert. Muy interesante. Y bueno, pues que tengan todos un lindo fin de semana. Pues muchas gracias, Laura. Y gracias a usted por acompañarnos en estas conversaciones. Que créame, para que usted pueda tener y pueda decir que tener un negocio puede darme mejor vida. Pero bueno, yo me despido. Gracias, Laura. Pásela bien. Buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana. Digo, el lunes. El lunes. Buenas noches, buenas tardes.